sea una fan. Normalmente estas mujeres aquí se ganan y se van. Mami, tú te ves mejor que Carelli y Celian, pero tú no sabes quién son ellos y no me entenderás. Conversamos un poquito, chingue tres veces esta semana, te lo mito. Tengo en los hombros un ángel con un diablito, pero tú eres mi culito favorito. Te buscan las dos R en PR, dice un policía, no llega a parar. ¿Qué pasó al ya, cabrón? El pasto es medicinal. Cuando me arrebato y estoy bebiendo, ese soy yo de verdad. Ya sé por qué dicen que el borracho dice la verdad. Amame vivo, no me ame muerto. Perdí mi mente y todavía no la encuentro. Honestamente, el borracho no miente. En el amor, porque en verdad yo no. No sé quién carajo es tu ex, pero él sabe quién soy yo. Te prometí siempre ser el mismo, pero algo me cambió. El dinero y poder a mí me endemonió. Bajo pa' PR y dicen que llegó el nene. Junto a la película en semana o weekend. Yo haría todo eso contigo, pero a mí solo me quiere buscar cuando tú no eres tío. Y me llamas pa' chingar, hasta me tengo que reír. Empezamos a discutir. No esperé a que me muera mañana, pa' demostrar que en verdad tú me amas. No, hoy te necesito a ti y todos los días a Dios. Ya yo ni me enamoro, contigo va a ser la excepción. Vamos a darle otro shot de 1942. Y si sientes algo duro cuando te abrace, bebé, esa es la 22. Amor, yo no me